Especiales de la Biglietti. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo programa especial aquí en la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte, del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela, para todas las compañeras y compañeros en Norte, Centro y Suramérica y más allá, donde llegan las ondas de digitales de la web radio CDP La Biglietti. Quien les habla, Víctor Rodríguez, acompañado de Guillermo Bermejo Rojas. ¿Cómo estás, Víctor? Un fuerte abrazo para ti y para todos los compañeros que nos escuchan a través de la Biglietti. Bien, Guillermo, y compañeras y compañeros que nos escuchan a esta hora de la mañana, la tarde, la noche, allí donde nos escuchen en su espacio geográfico. Hoy vamos a tener un programa especial sobre religión y política, una combinación que por lo general resulta ser explosiva en algunos espacios, en la mayoría de los espacios, y donde, bueno, en una América Latina donde un alto porcentaje de la población tiene o profesa algún tipo de religión, y muchas veces las estructuras políticas, los dirigentes políticos, los partidos políticos no tienen una simbiosis con el tema religioso, o si lo tienen para alienar a la población de sus problemas y no para ratificar o reivindicar la cuestión religiosa, los principios religiosos que tienen, por ejemplo, la religión católica, fundamentalmente, que es una de las mayores congregaciones religiosas en América Latina. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es el relacionamiento entre la política y la religión? ¿Cómo es? ¿Cómo debería ser? ¿Cuál es el significado y el significante que se le puede dar a la religión y a la política en nuestro espacio geográfico de América Latina? Sería bastante sencillo ponernos en los espacios comunes, ¿no? En los lugares comunes donde llegamos cuando queremos analizar desde el campo revolucionario el tema de la religión. O sea, si nos ponemos históricos, tendríamos que decir que ha sido una desgracia la llegada, pues, de España a nuestras tierras y la complicidad que tuvo la Iglesia Católica en Latinoamérica y las iglesias evangélicas en Norteamérica en el genocidio que se cometió contra nuestros pueblos originarios, ¿no? También sería más fácil ponernos bastante sectarios y resumir, como se hace comúnmente, con aquello de que la religión es el opio de la sociedad, como planteaba Carlos Marx, aunque es una frase que no se ha analizado, creo yo, al menos en su real dimensión y sus consideraciones correspondientes. Lo cierto es que lo que tú planteabas es que ya pasado tantos siglos, desde la implantación de nuevas formas de creer en una América Latina que creyó siempre, ¿no? No creyó en la religión católica ni en la religión cristiana, pero que siempre creyó. Ahí están los restos de nuestras civilizaciones originarias anteriores que demuestran una serie de formas de expresar la fe en una forma de agradecimiento básicamente con la naturaleza, ¿no? Entonces, como que las nuevas formas de creencia ya caían en tierra fértil, ¿no? Ya caían sobre sociedades que tenían por costumbre el agradecimiento a lo divino, a las diferentes expresiones de divinidad que se podían comprender. Las ideas, decía José Carlos Mariátegui, se aclimatan, ¿no? Las formas de entender distintas realidades, como se aclimató el idioma, como se aclimataron formas de gobernar, como se aclimató la república, como se aclimató la economía, ¿no? También las formas de fe, que son no menos importantes, ¿no? Porque hay que entender más que la religión como institucionalidad, sino más bien como un conjunto de formas de sentir y creer la trascendencia del ser humano. La fe ha ayudado al ser humano durante siglos, ¿no? A no deprimirse ante una realidad adversa, ¿no? Recuerden lo que nos ha costado a los seres humanos estar en este planeta. Ha sido muy, muy, muy complejo desde el inicio. Entonces, claro, se cae en una discusión bastante estéril, ¿no? Cuando queremos separar a la religión de la política. Yo creo que en una América Latina donde el 95% de la gente, de los que vivimos en este hermoso lugar del mundo, son creyentes, católicos básicamente, pero evangélicos también, debemos hacer un esfuerzo por tener acercamientos entre lo que se plantea y saber separar la paja del trigo, ¿no? Porque dentro de estas instituciones religiosas, la lucha de clases no es ajena, ¿no? Uno puede encontrar en el campo católico, por ejemplo, a los hermanos de la teología de la liberación, con los cuales no nos separa, creo que absolutamente nada en los propósitos finales de lo que queremos los revolucionarios, que es el socialismo con todas sus letras, que es una sociedad distinta. Ellos basados desde los principios del Evangelio de Jesús, nosotros desde los clásicos del marxismo, pero que en el fondo tenemos los mismos objetivos, ¿no? Y también en algunas denominaciones evangélicas, claro, y dentro de este campo que planteábamos, dentro del catolicismo, claro, no es lo mismo la teología de la liberación que el Opus Dei, ¿no? Uh-huh. Que es lo que podemos, digamos, interpretar como esta lucha de clases, ¿no? Mientras de un lado están los que quieren seguir acomodados a dictaduras, a modelos económicos impresentables, al imperialismo norteamericano, a las rancias oligarquías que tanto oprimen América Latina, del otro lado está la teología de la liberación, que propone hasta la necesidad de tomar las armas si es necesario para la liberación de un pueblo. Igual pasa con los evangélicos, no es lo mismo esta serie de organizaciones faranduleras que uno encuentra cada día, mucha pena por el espectáculo patético que hacen sobre la fe, que otras que han ayudado, por ejemplo, a países como Cuba en su determinado momento, colaborando y llevando todo aquello que Cuba no podía tener por culpa del bloqueo. Sí, si nosotros hacemos un paralelismo entre lo que planteábamos de religión y política y entre fe y ideología, ¿no? Hay que ver hasta dónde hay un antagonismo entre la fe y la ideología y hasta dónde hay una suerte de complementariedad. Muchas ideologías se han apoyado en la fe para impulsar diferentes sistemas políticos y diferentes sistemas de organización social y política en algunas sociedades de América Latina y del mundo. Y también la fe no puede desconocerse como una ideología más que es profesada por toda una estructura política, como por ejemplo es el Vaticano. Así es, fíjate, y eso que planteabas tú es muy interesante, ¿no? Hace no mucho descubrí una canción, un amigo, un querido ex amigo, me la presentó, ¿no? Esta canción que está basada en la letra del comandante Almeida en Cuba, que es para la Virgen de Guadalupe, ¿no? Uh-huh. O sea, nadie le va a quitar a Almeida ni 2 centímetros de carácter revolucionario, pero un hombre entregado a la fe también, ¿no? Que le hizo una letra que luego Silvio Rodríguez ha inmortalizado en una canción que se llama La Lupita, ¿no? Dedicada a la Virgen de Guadalupe. El uso que hizo el sandinismo, ¿no? La fuerza que tuvo en las trabajo social de base de la Iglesia Católica durante toda la época de la Revolución nicaragüense, lo mismo sucedió en El Salvador. Si vamos para Colombia, el máximo ejemplo es el del cura Camilo Torres. Así, ¿no? Es. De Monseñor Romero, recientemente canonizado, pero que fue vilipendiado por el Papa Juan Pablo II. Esta lucha hay que comprenderla, ¿no? La realidad de América Latina nos marca una pauta que yo menciono muy seguido, el tema de la teología de la liberación, porque ellos como que le dan en el clavo, ¿no? Ellos han afirmado durante más de 4 décadas que si la Iglesia Católica se alejaba de las luchas de los pueblos por su liberación, estaba condenada a ir desapareciendo del campo popular. Y fíjate, a pesar de que los números todavía son generosos, ¿no? 95% de gente que cree, el ateísmo también comenzó a crecer, ¿no? Y la ausencia de la participación, ¿no? Porque se ha tomado ya más como un tema referencial bautizar a un hijo o hacerle dar la primera comunión, pero muy distinto ya a que tengan una militancia dentro del cuerpo de lo que significa la vida parroquial, la vida de iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podríamos encontrar en diferencias? Muchísimas, ¿no? Pero creo que la labor hoy día es un poco más encontrar las similitudes, ¿no? El evangelio de Jesús sobre la tierra es una cosa que nos tiene que inspirar a los revolucionarios, ¿no? Fíjate que en una parte de sus tantas prédicas, Jesús le planteaba con firmeza a sus seguidores que algún día iban a tocar las puertas del cielo, ¿no? Y que él se las iba a cerrar porque tuvo hambre y no le dieron de comer, porque tuvo sed y no le dieron de beber, porque tuvo frío y no lo abrigaron, porque estuvo enfermo y no lo curaron, estuvo preso y no lo visitaron, y los discípulos le preguntaban, ¿cuándo te vimos así, no? Y Jesús le respondía, cada vez que ustedes no lo hagan con cada uno de estos, los más pequeños hijos míos, ¿no? Se refería a los pobres de la tierra, bueno, cada vez que ustedes hagan eso, no lo han hecho conmigo, ¿no? Y por el contrario, decía que le iba a abrir las puertas a quienes sí cumplían con estos requisitos, ¿no? Es decir, la capacidad de llevar esto que algunos quieren o han intentado durante todo este tiempo, de hacer creer que el tema de la fe y la religión es un tema medio mágico, medio indescriptible, más bien llevarlo a sendas completamente humanas, ¿no? Basados también en ese principio tan, tan cristiano, cuando decimos cristiano nos referimos a Cristo, ¿no? Que planteaba que no se podía plantear amar a Dios al que no se ve cuando se desprecia a tu hermano al que sí estás viendo todos los días, ¿no? La expresión máxima del cristianismo que se plantea desde el campo de la teología de la liberación, que es lo que a mí me apasiona mucho poder explicar, es que no se le puede explicar a la gente pobre que sufre la indefensión todo el tiempo, que sufre justamente todo lo contradictorio al amor, ¿no? Que sufre el odio de una sociedad que no se cansa de atacar a las grandes mayorías, a esa mayoría del planeta no se le puede decir que Dios lo ama, ¿no? ¿Cómo? Si no, la gente pasando hambre, la gente pasando frío, la gente pasando guerras, la gente pasando explotación, la gente sin derecho a la educación, sin derecho a la salud, ¿cómo tú le puedes ir explicando que hay un Dios que está por encima de todo y que lo ama, ¿no? Entonces la tarea planteada en los hermanos de la teología de la liberación era eso, ¿no? Mostrar el amor de Dios, no en fraseología simple, o en gritos, o en cánticos nada más, sino también en la participación en la construcción de un mundo distinto. Ahora, no pocas repúblicas en América Latina se han constituido sobre el principio o se han venido consolidando sobre el principio de la laicidad. En la educación, en el manejo político de la estructura del Estado también, separándolo cada vez más de lo que son los referentes de la fe o ideologías religiosas dentro de las estructuras del Estado y de gobierno. Pero no se puede desconocer la acción por el bien común que plantean estas repúblicas que se catalogan como laicas. ¿Cómo se entiende o cómo se puede entender ese alejamiento por un lado de la fe religiosa, pero por otro lado el tema del trabajo sobre el bien común, sobre el estado de bienestar? Habría varias formas de entenderlo. Como una institución que existe, en primer lugar, la Iglesia Católica tiene niveles de responsabilidad social y tiene que participar. Creo que el gran pedido que se ha hecho desde la sociedad es de ir quitando las sotanas dentro de la educación, porque lamentablemente esa que nos quisieron implantar, o que todavía muchos países tienen en su educación, es una realmente que tiene matices homofóbicos, que tiene matices muy machistas, muy marcados, ¿no? Que hacen daño, ¿no? Que no permiten la apertura, que mantienen niveles de dependencia, ¿no? Importante sobre las obligaciones del Estado con la sociedad. Hay muchos temas en los que aún hay debate y no hay acuerdo, ¿no? El derecho al aborto, el derecho al matrimonio igualitario, ¿no? Pero hay que señalar que, claro, como estas lógicas han venido de ese sector conservador, reaccionario dentro de la Iglesia, obviamente en pleno siglo XXI, donde ya no estamos para discriminarnos entre nadie, ni con nadie, ni por ningún motivo, nos suenan pues cavernarios todavía que se sigan implantando este tipo de lógica, sobre todo en la escuela, ¿no? Sobre todo en la escuela. Pero hay que saludar, por ejemplo, posiciones como las que ha tenido el Papa Francisco, ¿no? Que ha sido completamente claro en decir que la Iglesia, ni el catecismo de la Iglesia, enseña a discriminar, ¿no? Por ningún motivo, menos a nuestros hermanos de la comunidad LGTBI, que es un avance, sí, que falta transformar, por supuesto, ¿no? En la Iglesia esta pelea que hay al interior tiene que irse ganando. Y yo creo que los revolucionarios tenemos mucho por hacer y mirándolo como una herramienta de liberación también, ¿no? Porque la gente no va a dejar de creer. El tema de la fe es algo muy, muy de adentro, ¿no? Cuando uno comienza a revisar por qué la gente cree, ¿no? Es porque la mamá se lo enseñó, porque el papá se lo enseñó, porque la familia acompañó todo su crecimiento dentro de sus conceptos de creencias divinas, ¿no? Entonces, no es, yo siempre se lo digo a los compañeros, mis hermanos, mis camaradas marxistas, leninistas, ¿no? Que no anden mostrando el ateísmo como una cosa superior, ¿no? Porque ese es un error que cometemos también, ¿no? Yo soy ateo, soy mejor que tú, ¿no? Porque no ando creyendo en voces que no existen, porque no ando creyendo en seres del más allá. Eso no, primero nos genera una antipatía completa con la población, ¿no? Una América Latina que es militante en la fe, ¿no? Eso no va a cambiar. Además, si fuéramos pragmáticos, como yo lo puse en algún artículo, lo sabríamos utilizar mejor, ¿no? y podríamos cuestionar a los, no a, la, a las altas jerarquías, porque esos difícilmente van a cambiar, ¿no? Hay varios nombres impresentables. A mí se me ocurre el cardenal peruano Juan Luis Cipriani, una cosa impresentable por donde lo quieras mirar, ¿no? Un reaccionario, un fascista, ¿no? Pero por él no vas a dejar de mirar que hay 25, 26 millones de peruanos que están dentro de ese paquete católico que estás por ganar, ¿no? Y que recordarás tú, Víctor, en las campañas políticas siempre nos sacan esa carta debajo de la mesa, ¿no? Uh-huh. Ustedes los ateos, ustedes quieren cerrar las iglesias, ustedes quieren quemar los conventos, ustedes y ustedes, ¿no? Entonces creo que deberíamos tener un relacionamiento basado en principios éticos, sobre todo, que nos unan. Fundamentalmente se entiende o se estima que lo que se busca con esta laicidad dentro de las estructuras del Estado y de los gobiernos es justamente no transferir los conflictos internos de las diferentes iglesias hacia la interna de la gestión política dentro de los gobiernos. Yo creo que pasa, hay un gran nivel de intencionalidad por ese lado, ¿no? O sea, el tema de no transferir los conflictos internos dentro de las diferentes iglesias, fundamentalmente la católica, que es una de las iglesias que tiene más presencia a nivel mundial, por lo menos en esta parte del mundo, y se trata de proteger, de blindar al Estado, si es que se puede denominar de esa manera, porque efectivamente se permea, ¿no?, en las instituciones educativas, en las instituciones que brindan salud. Sistema de salud, por ejemplo, y es un día sí y otro también, noticias, titulares de periódicos, esta forma de que se mimetiza las cuestiones religiosas dentro de lo que son los elementos de gestión de gobierno y de Estado en las diferentes estructuras, ya sea nacional, regional, local, y la necesidad de tener un punto medio, un punto de inflexión allí, para que efectivamente la política y la religión, la fe y la ideología puedan construir una realidad mejor para todos. Sí, en las cosas que ayuden tenemos que contar con todos, ¿no? Uh-huh. Con todos, pero en las cosas que nos restan, ¿no? Y hay que separar, hay políticas que son de Estado. La educación no puede estar supeditada a ninguna institución religiosa. El que quiera tener una educación religiosa, bueno, que vaya los fines de semana a la parroquia y que lleve un curso bíblico, que lleve un curso parroquial, que lleve un curso de alguna de las tantas organizaciones que hay dentro de la Iglesia Católica y de otras iglesias. Eso es un asunto distinto. Pero el Estado tiene la obligación de dar una educación pública que sea de calidad, pero que incluya temas que hoy nos preocupan. El tema de los derechos sexuales, ¿no? El tema de no discriminar a los demás, eso tiene que estar clarísimo. Nosotros no podemos seguir formando niños homofóbicos, ¿no? O adolescentes que no sepan la utilización de métodos anticonceptivos. Eso ya no puede permitirse, ¿no? Y con el perdón que se merezca las distintas denominaciones de fe, esa no es su función. A ellos nadie los escogió para gobernar. Esa es la parte que ellos también tienen que entender, ¿no? Porque uh-huh. No se vaya a pensar que uno le está pasando la mano por encima porque encuentra similitudes con algunos puntos en los que tenemos que estar en concordancia, acabar con la pobreza, una sociedad de iguales, que en teoría también los cristianos deberían estar de acuerdo, sino en cosas muy puntuales, ¿no? El tema de salud, que también tiene que brindársele a todos, ¿no? En mi país, por ejemplo, la oposición de la Iglesia Católica a la pastilla del día siguiente, o siquiera a repartir preservativos entre los adolescentes, cuando tú tienes los números que te indican que hay 400.000 abortos al año clandestinos, la oposición a que exista el aborto terapéutico y el aborto como tal, como un derecho, ¿no? Porque tú no puedes seguir con estos números, con estas tragedias, ¿no? Es hacerle entender a la Iglesia que esos son temas que no son de su competencia, que tienen derecho a opinar, sí, que no tienen derecho a presionar, que no tienen derecho a hacer una quinta columna ni a hacer la Segunda Guerra Mundial, porque esto se tiene que dar. Para allá va la humanidad, esto no se puede controlar, ¿no? Y son justamente quiénes son los que necesitan usar los preservativos, quiénes son los que necesitan tener acceso a un aborto seguro, muchos de esos mismos que se dicen católicos o evangélicos, ¿no? Entonces, dejemos la hipocresía, ni ellos pueden convencer a sus propios feligreses de que dejen de hacer lo que las jerarquías quieren, ni la realidad les está dando la razón. Entonces, ahí tiene que entrar el Estado, ¿no? ¿Hasta dónde se puede tolerar o condenar esta suerte de manipulación también que a veces, muchas veces la fe o las diferentes corrientes religiosas o ideológicas o teológicas impulsan a determinadas líneas políticas sobre la base de, no, bueno, estás condenado a sufrir en la tierra porque la liberación está en la otra vida, ¿no? En otro mundo. Por esa lógica, por ese razonamiento que anula el razonamiento en sí, hace de que muchos proyectos políticos se consoliden en diferentes espacios geográficos, en diferentes naciones, gracias a la acción de esta manipulación de la fe por parte de diferentes estructuras o por lo menos diferentes integrantes de estructuras religiosas. Sí, mira, yo creo que hay que agarrarse, como continuándolo a la línea que tú le estás dando, lo que dice justamente el Papa Francisco, ¿no? Yo le decía a mis camaradas allá desde hace por lo menos 3 años, agarrémoslo como buen socio, ¿no? Porque sus palabras son de esas que nos van a ayudar a abrir los ojos de los demás compañeros y de los no compañeros que desde su creencia religiosa quieren aportar un cambio social. Él plantea que los pobres no solamente sufren la pobreza, sino que la combaten, ¿no? Que no aceptan ya promesas ilusorias, que los quieran coactar, que los quieran secuestrar, ¿no? Y que es la tarea de todos en lo absoluto, permitirnos soñar y construir un mundo distinto. Lo dijo en la reunión de los movimientos sociales, el 2014, ¿no? Que no aceptaban también como prebendas o como pastillas anestésicas proyectos, ¿no?, de pequeño alcance para paliar algunos de sus males, sino que los pobres están luchando, ¿no?, en toda América Latina, en todo el mundo, están luchando, ¿no?, creyentes y no creyentes, están luchando por construir un mundo mejor. Entonces, las propuestas estas, que como las que tú planteas, que son bastante conocidas, ¿no?, bueno, aguanta ahora porque te vas a ir al cielo de todas maneras y allá lo vas a disfrutar, van perdiendo fuerza, van perdiendo vigencia. Porque hoy, cuando la información es tan, tan fuerte, ¿no?, y cuando se ve la hipocresía que muchos de estos líderes religiosos mantienen, cuando viven como reyes, siguiendo a un hombre que anduvo en burro, como que no hay mucha coherencia, ¿no?, y pidiéndole a la mayoría que aporta, que aguante hambre, que aguante miseria, para que ellos puedan mantener buenas relaciones con algunos estados, ya se vuelve inaceptable. Entonces yo siempre creo que hay que regresar a los evangelios para cuestionar. Yo estoy convencido, Víctor, de que hay mucho, en casos como este, es mucho mejor convencer que empujar, ¿no? Yo creo que hay que conminarlos constantemente a que sean militantes de lo que dicen creer, ¿no? Uh-huh. Si tú estás de acuerdo con Jesucristo, bueno, haz lo que él creía. Porque hay una correlación dialéctica que se plantea a lo largo de la historia, que se ha venido planteando a lo largo de la historia, en ciclos, como es toda la historia de la humanidad, donde el catolicismo se acerca más al capitalismo para defender ciertos intereses. Luego, otras rondas históricas, el catolicismo se acerca más a lo que podría ser el comunismo para defender algunas posturas que tienen que ver con trabajar más o poner más al hombre en el centro de la dialéctica y no luchar contra el hombre. Y esa correlación de fuerzas hay que saberlas manejar en el sentido de consolidar en el aspecto histórico presente cuáles son los puntos efectivamente donde se puede construir una convivencia armónica entre los diferentes corrientes de pensamiento, más allá de que algunas personas no estén tan de acuerdo en catalogar al catolicismo o a la fe como una corriente de pensamiento que en definitiva transforme o consolide una transformación social. Transforma, ¿no? Porque es cuestión fácil de revisar, a pesar de que en América Latina ha corrido muchísimo tiempo, sigue siendo muchas de las organizaciones de base de la iglesia las que nos siguen aportando militantes a las organizaciones revolucionarias. Yo, que he caminado alguito a América Latina y converso con ciertos compañeros que son creyentes, uh-huh, ¿no?, que son marxistas, pero son creyentes también, entre los cuales me incluyo, te das cuenta de que aprendieron todas estas lógicas de la solidaridad, que como primer paso para ser socialista te ayuda muchísimo, en la parroquia, en la iglesia, por el curita ese medio rojo que andaba por ahí, por el pastor que tuvo algunas claridad sobre lo que pasaba en el mundo. Y creo que eso tiene que ser acompañado con un crecimiento político y ideológico que yo felicito que desde la Biglietti sigamos intentando hacer, ¿no? Porque no es dejarlo como en unos paralelos, ¿no? Si entendemos bien la dialéctica, todo se interrelaciona. Todo te empuja a algo, todo te va haciendo crecer. Todas las experiencias que se van dando en la humanidad te hacen comprender el porqué de tu presente. Y la presencia de la fe, de esta que conocemos hoy, con sus males y sus bienes, ¿no? Uh-huh. Con sus horrores y con sus horrores realmente, y con sus aciertos, nos dan esta realidad hoy día. Negarla es lo que no podemos hacer. Decir, no existe la fe como una corriente, imposible, ¿no? Como también hacen, porque caeríamos en el error del enemigo, ¿no? Cuando nos quieren invisibilizar a los revolucionarios en América Latina. Y si ha habido gente que ha sabido manejar estas contradicciones, bueno, uno ejemplar, Chávez. Chávez manejó el tema de la fe de una manera increíble, ¿no? Entonces, funciona, pues. Si funciona, y no lo veamos como una instrumentalización de la fe, ¿no? No se trata de eso. Sino que estos legados importantes que fueron desfigurados a través de la historia, ¿no? La historia del catolicismo es muy triste, es terrible, es bastante criminal en gran parte de su desarrollo. Pero a la sombra de esas cosas espantosas que pasaban también, el crecimiento de fuerzas al interior y de personas al interior que han sabido mantener todavía en vigencia los planteamientos de ese Cristo que ponía como un mandamiento necesario, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, mayor nivel de comunismo, hasta afectivo, en ese le puso mucho énfasis Jesús. Entonces, los revolucionarios luchamos, que también luchamos por el hombre nuevo, que luchamos por otra sociedad donde no hayan opresores ni oprimidos, tenemos que entender que son buenos compañeros de viaje, ¿no? Y que ahí hay, ¿no? Dentro de estas propias formas de entender la vida, suficiente buena tierra para nosotros también poder sembrar ahí nuestra semilla y hacer avanzar en posiciones ideológicas a los compañeros que estén dentro de estructuras religiosas. Desde la Biglietti, de este aporte especial, que obviamente lo comunicacional no queda distanciado de toda esta dialéctica que se plantea a través de la fe, a través de la religión, a través de la política, a través de la ideología, obviamente que también la comunicación tiene que tener una direccionalidad ideológica fundamental para que sea realmente liberadora. Y nosotros lo que profesamos la comunicación liberadora, no podemos tampoco segmentar o ignorar la capacidad de convencimiento y de transformación que tiene la palabra como un elemento de dinamizar de forma armónica a la sociedad. Por eso queríamos arrancar con este ciclo de especiales entre religión y política, entre fe e ideología, porque nos parece fundamental al momento de argumentar a favor de la transformación de los espacios de comunicación a través de lo que significa, en este caso, la web radio. Sí, y fíjate, cosas como para ir cerrando, ¿no? Durante mucho más tiempo vamos a tener que andar acompañados de uno y otro lado, ¿no? Negarnos no nos sirve porque justamente tú decías una cosa muy importante. Del otro lado sí la saben instrumentalizar. Del otro lado, desde el lado del capitalismo, del imperialismo, tú recordarás a George Bush diciéndole a la humanidad que él antes de bombardear Afganistán y antes de bombardear Irak, él leía la Biblia, ¿no? Uh-huh. Que él abría la Biblia, que tenía una especie de reunión bíblica con sus asesores y que ahí decidían ir a masacrar pues, cientos de miles de vidas, ¿no? Y mucha gente fanática ante los sucesos de la Torre Gemelas. Serían las neocruzadas. Las neocruzadas, ¿no? Uh-huh. Vieron hasta con simpatía la destrucción que estos a nombre de Dios fueron a hacer contra otros hermanos de estos pueblos tan sufridos que han visto ya por millones los muertos. O sea, estamos viendo un horror, ¿no? ¿Con qué cara los cristianos podríamos mirar a nuestros hermanos musulmanes que también sufren lo mismo que nosotros, ¿eh? Porque la desfiguración de la fe en el caso de ellos, cuando uno ve el Estado Islámico y Al-Qaeda, proviene del mismo patrón, uh-huh, del imperialismo que también los utiliza para que sean justificantes para que ellos puedan ir para allá a masacrar a los pueblos y robarles sus cosas, ¿no? Entonces, desde este lado, ya que estamos viendo que el tema de la fe sí sirve, decir la religión es el opio de la sociedad no alcanza, ¿no? Sí, efectivamente, cuando es utilizada como lo hace el imperialismo, como lo hace el capitalismo, para oprimir, para anestesiar, para sojuzgar a la gente, por supuesto, es el opio de la sociedad. Cuando a través de la fe conseguimos gente como Camilo Torres, como Monseñor Romero, como Hugo Chávez, la fe ayuda a la liberación de nuestra gente, ¿no? Y aunque lo haga especialmente romántico, a mí me parece genial, ¿no? Que podamos ir compatibilizando distintas formas de entender la vida y caminar por el mismo sendero de la liberación que tanto necesita nuestra América Latina. Ha sido una nueva entrega especial desde la Biglietti. Esperemos que le haya gustado y que le haya servido también para despertar ese interés por el debate, por el análisis, por cuestionar justamente lo que muchas veces pasa inadvertido o pasa como instituido sin necesidad de discutirlo. Aquí lo discutimos, lo analizamos, lo planteamos y lo debatimos porque justamente forma parte de esta dialéctica que queremos construir de esta nueva comunicación liberadora desde la web radio CDP, La Biglietti, y desde Corresponsales del Pueblo. Esto ha sido un nuevo programa especial. Les acompañó Guillermo Bermejo y Víctor Rodríguez y será hasta una próxima oportunidad. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web. Radio.